Saharaui, tú eres grande, Saharaui, tú eres grande. Hola a todos y a todas desde los 98.4 FM de Sevilla, de Radiópolis, con Sahara Jorra, Sahara Libre. El programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes desde la una y algo hasta las 2 y todos los jueves a remisión desde las 9 hasta las 10 os habla del pueblo saharaui. Noticias desde el Sahara ocupado, noticias desde los campamentos de refugiados saharaui de Tinduf en Argelia, noticias desde aquí, Sevilla, Andalucía, España y de todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui a nivel nacional e internacional. Aquí en los micrófonos está Mónica, otro martes más. Ahí en la mesa de mezcla enfrente de mí está Blackie. Hola Blackie y hola a todos vosotros y todas vosotras que nos escucháis siempre fieles y presentes con el pueblo saharaui y con nosotros, por supuesto. Recuerdo como siempre que podéis escucharnos también desde internet, desde la página web de Radiópolis a la dirección www.radiopolis.org. Y ahora, para daros la bienvenida, un poco de música. Salam alaikum al-habab, salam alaikum, salam alaikum al-habab, salam alaikum. طولتوا علينا يا سيدي مرحبا، شفتوا معكم البشارة والنوبة. قلتوا علينا يا سيدي مرحبا، جبتوا معكم البشارة والنوبة. طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة، شحال من زيارة لمقامو قبة. طبا ما فرزوش جبنا الطلبة، شحال من زيارة لمقامو قبة. وسلام عليكم مرحبا، سلام عليكم، سلام عليكم مرحبا، سلام عليكم. تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام، عطينا قصيدة بها توصف الغرام. تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام، عطينا قصيدة بها توصف الغرام. عليها كوليت انا مجاني المنام، كتب لي بريا بها نوصل للسلام. عليها كوليت انا مجاني المنام، كتب لي بريا بها نوصل للسلام. سلام عليكم الحبا، سلام عليكم، سلام عليكم الحبا، سلام عليكم. من قال لك ديريني وحتى نوالفك؟ سلام عليكم الحباب، سلام عليكم، Salam alaikum, marhaba, salam alaikum, marhaba. Bienvenidos y bienvenidas a Sahara Jorra, Sahara Libre. Y como todos los programas, vamos a empezar a difundir noticias desde el Sahara. Fallece una mujer saharaui afectada por las lesiones a raíz del ataque marroquí al campamento de Deim Izik. Asociaciones de saharauis que trabajan en el ámbito de la pesca en Dakhla dirigen una carta a la Unión Europea. El ministro tunecino de Relaciones Exteriores expresa su deseo de que una solución sea aportada lo antes posible a la cuestión del Sáhara Occidental. Y la primera noticia nos viene desde el Aaiún ocupado, desde los territorios ocupados del Sáhara Occidental, 10 de julio de 2011. La fuente es el servicio de prensa saharaui Sahara Press Service. Fallece una mujer saharaui afectada por las lesiones a raíz del ataque marroquí al campamento de Deim Izik. La ciudadana saharaui Khadijetu Bahia murió el sábado en la ciudad ocupada de Aaiún a raíz de las lesiones producidas por el asalto marroquí al campamento de Deim Izik en noviembre de 2010. La difunta murió tras una larga lucha con sus graves heridas después de que la gendarmería marroquí disparara contra ella y otros ciudadanos saharauis durante el desmantelamiento del campamento Deim Izik por las fuerzas de ocupación marroquíes. La víctima saharaui fue transportada inmediatamente después del incidente a varios hospitales en las ciudades marroquíes de Marrakech y Casablanca, antes de regresar a El Aaiún, capital del Sáhara Occidental. Y seguimos con una carta dirigida a la Unión Europea, escrita y firmada por las asociaciones de saharaui que trabajan en el ámbito de la pesca en Dakhla. Esta carta va a hablar de las repercusiones y las consecuencias del comercio de pesca en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Los habitantes de la región de Dakhla están viviendo en terribles circunstancias económicas. Sin embargo, Dakhla posee caladeros muy ricos. Nosotros, la población saharaui local, hemos sido el objeto de una política de marginación por décadas. También hemos sido totalmente excluidos del proceso de toma de decisiones, incluso en el ámbito de la administración regional y los diferentes departamentos del Ministerio de Pesca. Mientras que la exclusión y la corrupción son frecuentes en la administración marroquí en la región, inversiones adicionales devastadoras han destruido la clase media de la población. 42% de ellos se ganaron la vida en el sector pesquero antes de que la administración marroquí se hubiera instalado. Pero en los últimos 15 años esta proporción se ha reducido a un 4,9%. Así que hoy solo un pequeño porcentaje de la población local sigue trabajando en el sector, mientras que el resto de los anteriormente empleados en este sector ya no tienen trabajo y viven en la pobreza. El Ministerio Marroquí de Pesca ha limitado todas sus inversiones e intereses en la explotación, en conformidad con los deseos de los grupos de presión y las empresas que no tienen ningún otro principio que obtener beneficios. El Ministerio de Pesca y el Estado marroquí se refieren constantemente a las inversiones y el desarrollo en la región, mientras que en realidad no están llevando a cabo cualquier esfuerzo en el terreno para incluir a la población local y hacer que la gente se beneficie de esta supuesta inversión, ni para crear puestos de trabajo para la población local en el sector pesquero en la región o en los proyectos de desarrollo vinculados a ese sector. Como consecuencia, solicitamos al Ministerio de Pesca que proporcione cifras sencillas, tales como, ¿cuántos de sus empleados en la región son saharauis? ¿Cuál es el beneficio de la población local de las numerosas licencias de pesca del Ministerio marroquí? ¿Cuál es la posición de los pescadores locales sobre las inversiones y el desarrollo? Por otro lado, tomamos nota de graves abusos que contribuyen al agotamiento de la población de peces diariamente, incluyendo la continuación de métodos de pesca internacionalmente prohibidas, redes técnicas ilegales como redes de deriva, la contaminación del medio ambiente, el control irresponsable y corrupto de los buques extranjeros es una de las más importantes razones para la sobreexplotación de nuestros recursos pesqueros. La falta de control a bordo de los barcos de Marruecos y así en varios buques rusos y portugueses es uno de los temas más preocupantes. Por estas razones manifestamos frente a la comunidad nacional e internacional y exigimos respeto para nuestros derechos de beneficiarnos de nuestros recursos naturales. Insistimos en la protección de los recursos y en especial de la población de peces locales. Esta carta nos hace recordar la campaña que la campaña internacional que desde Fish Elsewhere, desde el Observatorio Internacional de Recursos Naturales del Sáhara Occidental, se sigue difundiendo y se sigue llevando a cabo sobre la terminación, la interrupción del acuerdo pesquero de los intereses comerciales de Europa con Marruecos, por lo que tiene que ver la explotación de la costa del Sáhara Occidental. Recordamos una vez más en nuestro programa número 90, después de 2 años, recordamos que el Sáhara Occidental es un país no autónomo, un territorio no autónomo, según las Naciones Unidas, desde que España lo abandonó y no se terminó el proceso de descolonización. Es la última colonia de África que sigue hoy en día en 2011. Entonces, es un territorio no autónomo y esto quiere decir que, según las Naciones Unidas, el país, el Estado que sigue como potencia administradora del Sáhara Occidental es España, porque los acuerdos tripartitos que hizo España escondida con Mauritania y Marruecos precisamente los hizo a escondidas sin ningún aval y ningún testigo internacional. Entonces esos no son internacionalmente reconocidos. Y tampoco es internacionalmente reconocida la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Entonces no es admisible, ni posible, ni legal ningún tipo de explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental como país, territorio no autónomo y como Marruecos no potencia administradora, sino ocupante ilegal. Por supuesto, tampoco son admisibles ni legales ni concebibles todas las violaciones de derechos humanos que se hacen a diario, de violaciones físicas, violaciones mentales, violaciones personales, porque no hablamos solo de las torturas, de las detenciones arbitrarias, de los abusos, sino también el hecho de colonizar con población marroquí todo el territorio y privar de la población saharaui, de la población local, de sus trabajos, de sus casas, de sus tiendas, de todo lo que era de ellos. Eso también es forma de violencia, eso también es condenable y ha de ser condenado. Pero ahora seguimos con la última noticia que nos viene desde Argelia, donde ha estado el ministro tunecino de Relaciones Exteriores, que ha expresado su deseo de que una solución sea aportada lo antes posible, palabras textuales, a la cuestión del Sáhara Occidental. Esta noticia nos viene también desde el servicio de prensa saharaui Sahara Press Service. El ministro de Relaciones Exteriores tunecino, Mohamed Kefi Mouldi, expresó el sábado en Argel su deseo de que una solución sea aportada tan pronto como sea posible a este problema, indicando que seguía de cerca las distintas reuniones entre el Frente Polisario y Marruecos. Deseamos que una solución sea aportada tan pronto como sea posible a esta cuestión y a la expectativa de la próxima ronda de negociaciones que esperamos sacará nuevas ideas más constructivas, dijo durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo argelino. El ministro tunecino de Relaciones Exteriores, señor Mohamed Kefi Mouldi, llegó el sábado a Argel en el marco de una visita de trabajo invitado por su homólogo argelino Morad Medelsi para presidir la delegación tunecina en los trabajos de la sexta sesión del Comité de Concertación Política entre Argelia y Túnez. Para tener más noticias sobre el Sáhara, sobre los acontecimientos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, en los campamentos, os remito a algunas páginas. Saharatoday.net es una página muy actualizada y muy completa, donde hay noticias de crónica, noticia histórica, noticia de cultura, noticias internacionales. Una de las primeras, saharatoday.net, una de las primeras que queremos difundir. Y por supuesto, el servicio de prensa saharaui, como os decía antes cuando os estaba leyendo las noticias, Sahara Press Service. Y hablando de prensa saharaui, os quería también recomendar una página que es la página de la Unión de Periodistas Saharaui, que es Unión de Periodistas y Escritores Saharaui, que es upes.org. www.upes.org. También hay otras que upesonline.info, www.upesonline.info. Ahí tenemos muchos amigos periodistas saharaui, entre los cuales el secretario general de la Unión Nacional de Artistas de Periodistas y Escritores Saharaui, que es Malanin Mohamed, que vi en Argel cuando estaba ahí el mes pasado y que lo saludo mucho, por supuesto. Y ellos lo que hacen y lo que nos aconsejan siempre, a lo que nos invitan, es también mandarle información. Todas las veces que sabemos de actos, de campañas, de movilizaciones, mandamos noticias directamente a la Unión de Periodistas Saharaui para que ellos lo puedan difundir, lo puedan traducir al árabe primero y también a otros idiomas, al francés y a otros idiomas de redes internacionales, y por supuesto difundirlo a la población saharaui, a los campamentos, a los territorios ocupados, y de ahí a Argelia, a toda África y a todos los contactos que tienen. Entonces os invito a entrar en su página y a haceros amigos, difundir noticias, contactar con ellos, la Unión de Periodistas y Escritores Saharauis, a la página www.upes.org. Y ahora vamos a escuchar música saharaui con Mariam Hassan. Y estamos aquí de nuevo desde los 98.4 FM con Sahara Jorra, Sahara Libre. En el micrófono está Mónica, ahí en la mesa de mezcla está Blackie. Os recuerdo nuestras direcciones si queréis escribirnos, si queréis contactarnos, contactar con la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla para saber más sobre nuestros proyectos, por ejemplo, Vacaciones en Paz, cómo acoger a un niño, una niña saharaui, cómo acudir ahora a, por ejemplo, en verano a todos los eventos que hacemos con los niños y niñas saharauis, o para contribuir, para seros socio y contribuir a nuestra labor y a la labor de todos los padres y madres de acogida que colaboran con nosotros, pues podéis escribirnos a os voy a dar dos emails. Uno es el general, que es AAPSS, de Asociación Amistad Pueblo Saharaui Sevilla, @saharasevilla.org. Otro correo, que es el mío de movilización, es movilización, sin tilde, @saharasevilla.org. Me podéis también escribir para pedirme que os ponga en la base de datos para que os pueda enviar toda información sobre eventos, sobre actos, manifestaciones, campaña. Y a propósito de manifestaciones, os recuerdo ya desde ahora, aunque nos queden todavía 20 minutos, que este sábado vamos a celebrar aquí en Sevilla la Marcha por la Paz en el Sahara, que todos los años hacemos aquí. Todos los años, en julio, la segunda semana de julio, el segundo sábado sábado de julio se celebra en Sevilla una marcha donde acuden familias, amigos y amigas del pueblo saharaui desde todas las provincias andaluzas, desde Málaga, desde Cádiz, Córdoba, Jaén, desde todas las asociaciones provinciales andaluzas, vienen amigos y amigas aquí a Sevilla. Somos siempre miles y miles de personas que marcharemos desde la Plaza de la Gavidia hasta la Torre del Oro. Entonces, os digo ya desde ahora, a las 7:30 de la tarde estaremos todos en la Plaza de la Gavidia para empezar nuestra marcha, nuestra manifestación, que terminarán en la Torre del Oro. Y ahí estará montado un escenario y habrá una fiesta, la lectura del manifiesto, por supuesto. Luego empezará un concierto de Mohamed Mbarek, ex estrella Polisaria, que vendrá junto a su grupo. Así que se prevé una buena movida saharaui ahí. Todos los niños, todas las niñas y todos los jóvenes y menos jóvenes saharaui estarán encantados, y por supuesto nosotros también, de escuchar a nuestro amigo Mohamed Mbarek, que vemos aquí, vemos también en los campamentos, es una estrella, y estaremos ahí en la Torre del Oro después de la manifestación, que empezará a las 7:30 en la Plaza de la Gavidia. Pero ahora termino con las noticias desde desde Sevilla. Precisamente, la Hispalense envía mobiliario y material escolar al Sahara, una noticia de hoy del Diario de Sevilla. Entre el material enviado hay tanto medicinas como menaje de cocina y material escolar, suficiente para equipar dos aulas, dos bibliotecas y una sala de trabajo. La universidad ha enviado un camión cargado de mobiliario y material escolar a distintos centros educativos de primaria, secundaria y educación superior de los campamentos saharauis de Tinduf y de Dakhla, así como al Centro de Recepción y Protocolo de la República Árabe Saharaui Democrática. El camión ha viajado hasta tierra saharaui con mobiliario suficiente para equipar dos aulas completas para 24 alumnos, dos bibliotecas y una sala de trabajo, que ha sido trasladada junto con una gran cantidad de material escolar fungible, medicinas, almohadas y todo tipo de material inventariable, incluido menaje de cocina para los comedores escolares. Esta iniciativa ha estado liderada por la Delegación de Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación y ha contado con el apoyo de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Sevilla, el Vicerrectorado de Estudiantes, el Consejo de Alumnos, CADUS, y la colaboración de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, además del apoyo de donantes privados. Así que enhorabuena a esos jóvenes estudiantes de la Facultad de Ciencias de Educación. Recordamos que, para quien no lo sepa todavía, la Facultad de Educación todos los años pone becas de práctica en los campamentos de refugiados de Tinduf. Hay un número de estudiantes que pueden hacer sus prácticas de educación, de pedagogía, en los campamentos. Entonces viajan, hay uno o dos viajes el año, dependiendo de cómo, de las necesidades y de las posibilidades. Y por supuesto, cuando regresan de estas prácticas, los jóvenes, los estudiantes de aquí, de Sevilla, pues están tan cargados de ilusión, de ánimo, de ganas de hacer, que empiezas a montar su colectivo, empiezan a hacer incidencia y sensibilización en la universidad, en su facultad, con amigos, en fin, se implican de una manera muy fuerte y muy activa y constructiva, sobre todo. Así que enhorabuena para esta iniciativa, el envío de mobiliario y material escolar al Sahara. Enhorabuena a todos y a todas, y por supuesto os esperamos el sábado para la marcha por la paz en el Sahara. Y justamente voy a leer un extracto, unos párrafos de la carta de SEA Sahara, de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara, con motivo de la llegada de los niños saharaui y de las manifestaciones que se celebrarán en todas las capitales de las comunidades autónomas del Estado español. Una vez más hay que gritar que nadie puede negarles su derecho a la autodeterminación, a decidir acerca de lo que les conviene e interesa, de lo que legítimamente es suyo. Y para explicar este principio no hay que tener sino voluntad y coraje para llevarlo a cabo y asumir y amparar sus consecuencias. Hay que preservar la seguridad y la dignidad de toda la población saharaui, exigiendo que se defiendan sus derechos y se cumplan de manera estricta las exigencias y recomendaciones contenidas en la Carta de los Derechos del Hombre y de la Mujer, y del ciudadano y de la ciudadana, con valor ético y básico para el conjunto de todos los seres humanos. Y si la ONU, la Unión Europea o el Estado español no se sienten capaces de garantizarlo, nosotros, como sociedad civil, como colectivos solidarios con la causa saharaui, como amigos y amigas de estos niños y del pueblo al que representan, ejerceremos nuestro propio derecho a exigirlo, creando fórmulas que garanticen esa protección y la observación de su cumplimiento. Y en nuestro caso, y desde nuestra responsabilidad, SEA Sahara se compromete a propiciarlo e impulsarlo. Desde todos los pueblos y rincones del Estado español, unidos más que nunca en favor del pueblo saharaui, queremos que le llegue a nuestro gobernante la voz de la dignidad y la justicia, de la honestidad y de la legitimidad. Ahora más que nunca, hoy mejor que mañana, en el nombre de estos niños y de su futuro, y en el de toda su sociedad y hasta el del mundo, exijamos el derecho al ejercicio de su soberanía para el pueblo saharaui. Sí a la independencia, no a la ocupación. Así que animados también desde SEA Sahara y por supuesto desde la Asociación de Sevilla, os recuerdo que, y os citamos la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, os citamos a todos y todas, todos los amigos, amigas del pueblo saharaui, padres y madres de acogida, ex padres y madres de acogida también, vecinos, parientes, novios, novias, todo quien sea, traer a vuestros amigos, a vuestra gente. Estaremos a las 7:30 en la Plaza de la Gavilla, todos ahí, todos con nuestra bandera saharaui, para exigir la independencia y para rechazar una vez más la ocupación. Desde las 7:30 estaremos, a las 7:30 estaremos ahí. Ahí saldremos desde la Plaza de la Gavilla, llegaremos a la Torre del Oro. Y allí leeremos el manifiesto de esta marcha número 16, esa 16ª marcha de la paz. Y después estaremos ahí, seguiremos ahí, celebrando junto con todos los niños de toda Andalucía. Estaremos ahí debajo del escenario, al lado del bar que monta, como todos los años monta el equipo de voluntarios y voluntarias desde la Asociación de Sevilla, que es el mismo equipo de voluntarios y voluntarias que trabajan todo el verano en Vacaciones en Paz, que van a recoger los niños a Málaga, que van que vienen a traerlo al Centro Social de Miraflores, y todos ellos y todas ellas estarán ahí en la barra de la Asociación de Sevilla, de la Agrupación de Sevilla, y para recaudar fondos también, por supuesto, para hacer actividades con los niños. Así que os esperamos también en la Torre del Oro. Para quien no pueda venir a la manifestación, acudí directamente a la Torre del Oro alrededor de las 9:30. Estaremos ahí empezando nuestra fiesta junto también con Mohamed Mbarek de Estrella Polisaria y sus canciones y su música, que ahora vamos a escuchar justamente. Na, na, na, na, na. y con Mohamed Mbarek y su estrella Polisaria y su canción sobre la independencia del pueblo saharaui, pues nos quedan muy poquitos minutos para despedirnos y también para lanzar una nueva página web y un gran proyecto que vamos a tener aquí en Sevilla el mes de noviembre. Del 18 al 20 de noviembre aquí en Sevilla celebraremos la nueva EUCOCO, la Conferencia Europea de Coordinación de Apoyo al Pueblo Saharaui, EUCOCO, la conferencia número 37. Nosotros desde la Asociación de Sevilla estamos en la organización de esta conferencia que todos los años en distintas ciudades europeas reúne a muchísimas personas, miembros de asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui, miembros de colectivos, de partidos políticos, todas personas involucradas de manera activa y en primera persona en la causa de apoyo al pueblo saharaui, la causa justa de independencia y para una solución al exilio y a la ocupación marroquí. Estaremos todos estos meses trabajando para organizar esta conferencia de la manera mejor posible. Recordamos que en 2002 ya se celebró aquí en Sevilla, así que ya este año vamos a hacer una doble celebración, una doble fiesta aquí en la capital andaluza. El lugar de celebración será el Hotel Meliá Lebreros, que colabora con nosotros, colabora en la reserva de las habitaciones, la reserva en el hotel, y también hemos encontrado una agencia de viaje que colabora con nosotros y que hace descuentos también de viaje para personas si venís de otras ciudades españolas. Si venís en tren, si venís en autobús, si venís en aeropuerto, tenemos la agencia Viajes 2000 que está justo al lado de nosotros ahí en Los Remedios, muy muy muy cerquita de la asociación, y ellos proporcionan descuentos a todos los participantes de la EUCOCO. Ahora, como nos queda ya un minuto para despedirnos, voy a deciros solo la página web donde podéis empezar a entrar y bichear, leer las primeras informaciones que están en español. Ya las pondremos también en otros idiomas, en inglés, francés y en arabía, por supuesto. Y esta página es EUCOCO Sevilla 2011 en número .org. Lo repito, www.eucocosevilla2011.org. Esta es la página de la EUCOCO número 37 que se celebrará aquí en Sevilla desde el 18 hasta el 20 de noviembre, la Conferencia Europea de Coordinación de Apoyo al Pueblo Saharaui. Y el Blacky ya me ha puesto la voz de la Piligi y de Aziz Abrahim, y eso quiere decir que este martes también ha terminado el programa Sahara Jorra, Sahara Libre. Podéis volver a escucharlo en la página de la asociación en saharasevilla.blogspot.com, y por supuesto podéis escucharnos también el jueves por la mañana desde las 9 hasta las 10. Y por quien nos escucha el jueves, os digo ya buen día, que tengáis un buen día y para hoy una buena tarde. Me despido, Mónica se despide otro martes más con Sahara Jorra, Sahara Libre. Yahuti Sahara, el Sahara no se vende. Hasta el martes que viene. Años de paciencia.